ruega por aquellos que vendieron su alma a Satanás, pues están condenados a arrastrar su desgracia para toda la eternidad. Saint Jean Vitius de Rouen, escrito el día de su ejecución, 7 de marzo, 1544. Estoy aquí. Gracias a Dios. Más vale que sea bueno. Es bueno. Venga, Meg, ¿qué has encontrado? Quiero saberlo. Christy, ¿recuerdas que dijiste que querías algo fuera de lo común para la audición? Sí. ¿Algo realmente nuevo? Sí. Esto no sirve para nada, Meg. Christy, por favor, confía en mí. Es un verdadero hallazgo. Don Juan Triunfante, de Eric Dessler. Eso es. ¿Por qué este nombre me suena familiar? No lo sé. Revolví un montón de libros antes de encontrar una pequeña nota a pie de página. Es extraño. Estoy segura de haber oído antes este nombre. Debe ser otro. Mira, aquí está. Dessler, Eric. Conocido principalmente por su ópera inconclusa, Don Juan Triunfante. La reputación musical de Dessler está empañada por su infamia. Sigue leyendo. Se dice que estaba obsesionado con una joven cantante de ópera y que desapareció sin dejar rastro la noche que ella murió. Las autoridades creen, aunque nunca se pudo probar, que el compositor era un psicópata asesino responsable de las muertes brutales de al menos una docena de londinenses. ¿No te parece raro? ¿Compositor de día, asesino de noche? ¡Qué melodía tan dulce! Es como una canción de cuna. Te lo he dicho. Christine, los dejaremos boquiabiertos. Podemos tenerla para mañana. Necesito más. Pero es lo único que he encontrado. Estaba arrugada entre dos libros. ¿Dónde? Por allí. Debemos irnos, es día noche. Ve a buscar tus cosas. Yo voy enseguida. Bien. Don Juan Triunfante, de Erik Dessler. Sí. Siguiente. Por favor, cuéntenos algo de usted. Me llamo Christine Day. Estoy en segundo año en la Juilliard y he hecho un par de cosas, principalmente clásicas. He estudiado... Es suficiente. ¿Qué nos va a cantar, señorita? Interpretaré un aria de Don Juan Triunfante, de Erik Dessler. ¡No hagan ruido, por favor! Te llevaré a tu camerino. Lo siento, señorita, no sé qué pasó. Se cayó. Oh, lo siento. Vamos, vamos. Es que no hay disciplina en esta compañía. ¿Podemos continuar, por favor? A sus puestos todo el mundo. Comencemos otra vez. ¡Sinsibel! Tercer acto, primera escena. Margarita en la oscuridad. No sé lo que me ha pasado, pero me encuentro bien. Será mejor que descanses un poco. No puedo dormir. No tengo sueño. ¡Qué susto nos has dado! Es extraño, pero me siento excitada, muy animada. Si sucediera un milagro, una muchacha americana en la ópera de Londres sustituye a la diva. Con todo lo que ha gritado Carlota, esta noche podría perder la voz y tú podrías interpretar su papel. Es muy difícil que suceda. Bueno, pero podemos soñar. Duerme, hazlo por mí. ¿De acuerdo? Muy bien, eso es. Te lo digo, aquí hay un espíritu maligno. El accidente no fue culpa mía. El fantasma regresa. Ríe mientras puedas. Lo he visto por la tramoya. Se mueve como el fuego. Y lleva una máscara. Oh, vamos. ¿Quieres saber lo que pienso? Que tenías los ojos puestos en Christine y las manos en tus pantalones en lugar de ocuparte de las cuerdas. Vete al infierno. Vamos, tenemos trabajo. Déjalo solo. Estaremos mejor sin él. Hora de tomar un trago. Así que vas diciendo que fue culpa de un fantasma. No, fue un accidente. Me has acusado a mí. No volverá a ocurrir. No volverá a ocurrir. Quedas despedido. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Tu voz fue maravillosa, Christine. Eres tú, ¿verdad? ¿Quién, Christine, sino tu maestro? Tu ángel guardián. Hubo un accidente. Algo pasó. Eso no tiene importancia. Lo importante es la música. Quiero que cantes para mí. Pero nunca he podido verte. Ya me verás. Pronto. Ahora canta. No. La protagonista. El papel de Carlota. Ese es el papel que deseas, ¿no? Eres la única capaz de interpretar a Margarita tal como fue compuesta. ¡Canta! Tu voz y tu corazón deben ser uno. Canta como un ángel. ¿Me permite? Disculpe, señor. Oh, señor Barton, la señorita Carlota le espera. Gracias. ¿Carlota? Señor Barton, pase, por favor. Normalmente no veo a nadie antes de una función. Me siento halagado. Esther, tal vez mejor en algo este nido de ratas al que tú llamas camerino. Es la mejor estancia del teatro. Entonces el teatro es una ruina. Mi espalda. Tengo tu contrato. Espero que esté a tu entera satisfacción. Quiero un camerino más grande. Apenas tengo sitio para mis cosas. Luego podemos discutir los detalles de buena fe. A propósito de buena fe. Esa jovencita, Christine, quiero que vuelva al coro. Tiene la suerte de interpretar el papel de Sibel. Para ti es solo una sustituta. La quiero fuera. No me presiones, Carlota. Podría ahogarte con facilidad. Es mejor sumergirse en un baño de espuma que en la mediocridad. ¿No estás de acuerdo? Lo que tienes que hacer es firmar. Lo mío es cantar. Y más vale que pienses lo que te he dicho. ¿Esther? Mal bicho. Dile a la sastra que meta las costuras. Está hecho como para una vaca. Y date prisa, lo necesito para el tercer acto. Sí, señora. Thank you. descubro sorprendido que la ópera estaba en números rojos cuando la compramos. ¿Y cómo es eso? Para empezar, existe un cargo mensual de 300 libras. No hay recibo, no hay factura, ni nada. Ah, es un estipendio para el espíritu de la ópera. El fantasma. ¿Qué? La tradición del fantasma, el palco número 5, está reservado para él todas las noches. Es una tontería, pero ya sabes cómo es la gente de teatro. Sé cómo son los banqueros. Por Dios, Richard, el palco número 5 es Avancen. 4 butacas, ¿quién las ocupa realmente? Nadie, ese es el asunto. Es el palco del fantasma. Dicen que conjura el mal de ojo o algo así. Por 300 al mes en un palco privado desafío cualquier maldición. ¿La noche del estreno? No. Yo tampoco. Buenas noches, señor Harrison. Buenas noches. Hoy sus críticas fueron una revelación. Como de costumbre. Muy amable. Hay un lleno total. Será una noche memorable. Richard, ¿van a levantar el telón? Me temo que ha ocurrido algo. Buenas noches, señoras y señores. Lamento comunicarles que debido a una repentina indisposición, nuestra diva, Lía Carlota, no podrá cantar esta noche. En su ausencia, el papel de Margarita será interpretado por la señorita Christine Day. Oh, gracias. Vámonos, Débora. Dios mío. Vamos a durar menos que un edificio en llamas. ¿Has oído cantar a Christine? Sabía que Carlota me haría algo así. Barton, es maravillosa. Mañana nos acusarán de fraude. Voy a decirle unas palabras a esa diva. Ahora no se puede hacer nada. O se cura o la mato. No. Escucha, yo hablaré con ella. Tal vez una cara nueva logre lo que no consiguió el encanto y la seducción. No olvides que somos socios. Retírense, por atrás, favor. Por favor. Déjenme por pasar. Favor, atrás. En el armario. Su nombre es Joseph. Era uno de los tramoyistas. No lo dejen ahí. Bájenlo al suelo. Bajen el cadáver. ¿Quién lo encontró? Sí, señor. Lía Carlota, la diva. Se puso enferma, claro. La envié a casa. ¿Puedo ir a buscarla? No. Sí. Que se vaya esa también. Inspector. ¡Obedezca! No la necesito. He visto ese trabajo antes. Ella dice que es obra del fantasma. Esto no es obra de un fantasma, Davis. Los fantasmas no lo desollan a sus víctimas. Esto es el trabajo de un artista. De un auténtico experto con el bisturí. Es mío. Pero tú quieres que pertenezca al mundo. Sí. Quiero que el mundo me ame a través de mi música. ¿Qué darías porque tu música viviera eternamente, como Beethoven, Mozart, los inmortales? Lo que fuere, lo daría todo. ¿Venderías tu alma al diablo? Sí. Sí. El mundo te amará por tu música. Pero será lo único que amará de ti. Debe haber unas 1000 puertas en este teatro. Quiero que se abran y se registren todas y cada una de las habitaciones. Mantengan esta cerrada. Aquí que no entre nadie. Sí, señor. ¿Quién es usted? Uno de los dueños del teatro. ¿Quién es usted? Inspector Hawking de Scotland Yard. Tenemos que hablar. Buenas noches. Sabe Dios cuánto me deseas esta noche. ¿Me deseo? ¿Qué sabes tú de deseo? Thank you. así la noche parecerá más larga. Tómate tu tiempo. Christine. Me llamo Maddy. Esta noche te llamarás Christine. Aquí llega. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Nunca llegará el teatro. Esta es mi noche. Es lo que he soñado toda mi vida. Esta noche no canté con mi voz, no sé. Algo me dominaba, algo especial. Una pasión. De algún lado habrá salido esa inspiración. Es tan secreto que no puedes compartirlo conmigo. Mi padre envió un ángel para que me enseñara. ¿Quién es ese ángel? Preséntanos. En realidad, nunca le he visto, pero puedo sentirlo e incluso oírle. Él es mi guía. No quiero perder lo que sucedió esta noche. No quiero que esta sensación se desvanezca algún día. No lo permitiré. Yo pensaba pedirte una cosa esta noche. ¿Qué querías pedirme? Que te cases conmigo. Richard, ahora no puedo. Lo sé. Podría haber intentado persuadirte, pero después de esta noche, tal vez te haya perdido. Nunca me perderás. Me debes ese favor. Eso acabará con la señorita Day. Tal vez le sirva para crecer como artista. Sí, es posible. Luchar y sufrir. Les conviene luchar y sufrir. Debemos darle al público lo que quiere. Y lo que quiere es a Carlota. Pues con mi ayuda la tendrán. ¡Sara, otro trago! ¡Da deprisa! ¡Vete al cuerno! ¿Cómo estuvo la función, señor? Soberbio. ¿Por qué no nos presentas a tu misterioso amigo? Es un caballero que prefiere estar a solas. Sobre todo cuando compone. ¿Un caballero? ¿Por qué paga en oro? Quizá apueste en oro también. No con gente de tu clase, bastardo. ¿Lo habéis oído? Sí. Está forrado. ¿Fumas? Vete. Estoy ocupado. Déjame en paz. Nos hemos visto antes, pero nunca nos hemos presentado. Mírame. No, yo jamás olvido un rostro. Thank you. deseando conocerme. Limítate a abrir la bolsa. ¿Qué me ofreces a cambio? Hacer por oro. ¡Ser infernal! ¡Tú vas camino del infierno! Tengo que enseñarle esto a Christine. Guardadme un bollo. ¿Qué dice? Aún no la he leído. ¿Ya ha salido? Déjame leerla. Yo te la leeré. Tú siéntate antes de que te caigas. Demasiadas emociones juntas. Meg. Meg, vamos. La pasada noche, la Ópera de Londres inauguró la temporada con Fausto. La gala fue tan brillante como se esperaba. Es mi primera crítica, déjeme leerla. No. Lamentablemente, la representación no satisfizo todas las expectativas. La razón más obvia fue la notoria ausencia de Lía Carlota, la diva de la compañía. No lo entiendo. No sigas leyendo. ¿Qué sabe ese crítico? La joven Christine Day, en el difícil papel de Margarita, no estuvo convincente, aunque no resultara desagradable, ya que su voz muestra carencias de educación. Este modesto crítico se pregunta si la señorita Day es capaz siquiera de interpretar el rol secundario de Sibel como se anunciaba. Christine, eso es solo una opinión. Seguramente ese imbécil ni siquiera estuvo allí. Estaba allí. Dios, solo fue mi imaginación. El público se te entregó, ¿oíste cómo te aplaudían? Debió ser porque sentían lástima. ¿Se dará hoy su masaje? No, gracias. Solo un baño turco. ¿Le molesta el pop? Al contrario. Es posible que le viera en la ópera la noche pasada. Es probable. Soy el crítico de ópera de la Gaceta. Cierto. He encontrado sus consideraciones acerca de la señorita Day algo desafortunadas. ¿No será que vimos diferentes funciones? Pobrecilla. Francamente, me dio lástima. El papel le venía grande. Tal vez no ocupaba una localidad de acuerdo con su categoría y conocimiento de las artes. La acústica es algo engañosa. Para que reconsidere su opinión, yo podría conseguirle el mejor palco. Señor, usted me halaga. Pero en honor a la verdad, creo que preferiría morir antes que padecer otra velada escuchando los chillidos de esa chica. Cristina, espera. ¿A dónde vas a estas horas, Cristina? Necesito estar sola. Vas allí. No sé si podré cantar otra vez. ¿Qué voy a hacer ahora? Padre. Son tus lecciones. Haremos una música que el mundo amará para siempre. ¡Cristín! Da el último paso hacia mí. Hacia tu destino. ¡Cristín! Hacia la inmortalidad. Thank you. meteré en el saco. Luego... el significado de todo ello. ¿Qué te ocurre? ¿Este es tu nombre? ¿Eric Tesler? ¿Escribiste? Está incompleta. Tócala. No, no, eso no. Algo de vos. No. Toca tu música. Toca. No puedo negarme a nada de lo que me pide. Eres la musa de mi inspiración. ¡Es imposible! Nadie ha escuchado esa música. Por favor, toca el resto. Te lo he dicho. Está incompleta. Christine, tú... tú eres el ángel. Tú eres mi voz. Unidos. Unidos, Londres se rendirá ante nosotros. Christine. Ven a mí. Y yo te daré todo. Tú amas la música. Yo soy la música. Nuestras almas son una sola. No, no. Ahora estás casada con la música. No puedes tener dos maestros. No tendrás ningún otro. Lo prometo. Esta noche serás mi novia. La vida de Christine Day está en peligro. ¿Y la suya no? Mucha gente ha muerto, señor Dalton, y el asesino está en su propia casa. Quiere bajar la voz, inspector. ¿Cómo anda su estómago? Santo cielo, ninguno tiene... piel. Ese es Joseph, trabajaba en su teatro. No alcanzo a ver la conexión. ¿De qué se trata? Un motivo. Hay un motivo. Christine Day cantó porque su diva encontró un cadáver en su armario. Harrison murió porque criticó su interpretación. Alguien comete los asesinatos en nombre de Christine Day. Y entiendo que ustedes dos se tienen mucho afecto. ¿Qué insinúa, inspector? Sé que no es usted. Entonces, ¿sabe quién es? ¿Cree en Dios, señor Dalton? Sí. Bien. Porque será necesario que apele a su fe para creer lo que voy a contarle. El fantasma existe. Su nombre es Eric Dessner. Pero eso es una leyenda. Conozco la leyenda tan bien como usted. Él vendió su alma al diablo a cambio de que el mundo lo admirase por su talento. Pero el diablo puso su precio. Desfiguró de tal manera el rostro de Dessner que lo condenó a que nadie lo amara jamás. Y se dice que la única forma de eliminar al fantasma es destruyendo su música. Yo no creo en fantasmas, es pura leyenda, señor Dalton. Pero sí creo en los hechos. Y el hecho es que ese hombre, esa criatura, vive. Todavía vive. Y está en su propia ópera. ¿Quieres decírmelo? No. Cualquiera diría que has estado en el infierno. Allí estuve. Te ha regalado un anillo. ¿Quién? Richard, por supuesto, pero mejor hubiera sido un diamante. No ha sido Richard quien me lo ha dado. Christine, soy tu amiga desde hace mucho tiempo. ¿Qué me ocultas? Supongo que sabes lo de Harrison. ¿Qué hay que saber? Ese hombre me odia. ¿No lo sabes? Ha muerto, le han asesinado. Todo el mundo habla de eso. Dios mío, no puedo seguir aquí. Es Richard. ¡Christine! Está en peligro. Christine. Tienes que asistir al baile de esta noche. Richard no debe ser visto conmigo. Ahí viene. Toma. Entrégale esto. Dile que no estoy. Hazme el favor. Señor, es que no sabe leer. Es un hogar solo para señoritas. Debo hablar con la señorita Day. Meg, tengo que verla. No está. ¿No? Dijo que te diera esto. ¿Así que la has visto? Sí. Esta mañana está bien. No, Meg. Corre un grave peligro. Lord Robley y usted pueden ayudarnos a que lo sea. ¿Christine no ha venido? ¿Christine? Una fiesta espléndida. ¿Cómo quieres que lo sepa? Aquí hay mujeres a docenas. Anda, ve a divertirte. Señor Barton. Seguro que si siguiera tu ejemplo lo pasaría estupendamente. Delicioso. Sí. Señor Barton, es usted un perverso. Muchísimas gracias. Mi querida Carlota. Usted me ha traicionado, señor. Me debe un baile. Tal vez más tarde. Nunca soy paciente cuando me enfrento a la belleza. Perdonen, por favor. Nada de alcohol, Davis. Y aparte los ojos de las mujeres. No se preocupe, lo atraparemos. ¿Quién? Christine, ese ángel tuyo es el fantasma. Él está en todas partes, incluso en los muros. Temo que pueda oírlo. No tengas miedo. Me encontrará. Te amo, Richard. Iré a buscar un coche. Mañana por la mañana. Todo habrá quedado atrás. Esta noche. Mi voluntad es débil y mi decisión fuerte cuando pienso en ti. Es una noche mágica y todo puede suceder. Nuestra relación profesional podría enriquecerse con una más personal. ¿Quién es este hombre? Debo saberlo. No, no debe. ¿Quién puede ser? ¡Mierda! Tendremos otro. Páguenla. Bailas maravillosamente. Te conozco. Por mis obras. No puedo resistirlo. He de ver tu rostro. ¿Qué me darás a cambio? Todo tiene su precio. ¿Qué pensaré cuando te vea? Nada. Morirás. ¿Original disfraz? Lo que está buscando ya ha ido y venido delante de sus propias narices. ¿Dónde vive? Donde tenía a la chica. Es un impío. Los oí tocar y cantar juntos. Él me paga bien por guardar sus secretos y mantener las ratas a raya. Yo te pagaré más. Llévame. Damas y caballeros, la cena está servida. Si gustan, tenemos pato a la naranja, lenguado al vino blanco, carne asada con paté de trufas. La soba es una tres estaciones. ¡Maldito! ¡Se la ha llevado! ¡Vamos! ¡No! ¡Se ha ido abajo! ¡Vamos! La fidelidad no es una de tus cualidades más destacadas, Christine. El deseo es solo un demonio, Christine. No, por favor. En el infierno conseguirás lo que deseas. Deja que me vaya. Jamás volverás a irte de aquí. Nunca podrás irte. Jamás. No te muevas. ¿Vive aquí? No. Aquí no, debajo de las mazmorras, debajo de las alcantarillas, más abajo. Davis. ¿Ahora sí me crees? Le creeré cuando encuentre a Christine. Esto es asunto de la policía, no tiene por qué venir. Deténgame. Tú, espera. Le he mostrado el camino. Pero si no despejo esto de ratas, ninguno de nosotros llegará demasiado lejos. Manténganse a la derecha y continúen bajando hasta el infierno. Las atraparé, las atraparé. Que alguien me ayude. tocar mientras ella cantaba, más te valdría ser sordo. Tú no me matarás. Yo quito las ratas de en medio, las ahogo. Sin mí se arrastrarían por encima de tu cuerpo. Entonces, llévatelas al más allá. ¿Qué es eso? ¿Dónde? Esa es la cuestión. Maldita sea, debe haber kilómetros de túneles. Davis, Morris. Ustedes por ahí. Vayan señalando el camino. Siguiendo las señales, nos reuniremos aquí. ¡Vamos! ¡Muévanse! Tengan cuidado. Por la derecha. Es presa fácil. Vas a matarme ahora. Todos mueren. Yo solo elijo el momento y el lugar para unos pocos. Ya has elegido para mí. Marcha nupcial. o misa fúnebre. Tú decides. Por aquí. Viene de ahí abajo. Ahí hay una entrada. Thank you. cuentas bien. ¡Podría haber matado a alguien! ¡Lo siento! Vamos, Chris. Chris, te pondrás bien. ¿Qué ha pasado? ¿Está bien? Por favor, déjenme pasar. ¿Quién eres? Soy un admirador incondicional tuyo. Por un instante llegué a pensar que habíamos perdido la estrella de nuestro show. Es el señor Foster, señorita Day, nuestro productor. Supongo que eso me autoriza a decidir lo que hará durante un tiempo. No entiendo nada. Lo siento. Christine, el papel es tuyo. A no ser que hayas cambiado de opinión. No digas ni una palabra, Chris. Yo represento a la señorita Day. Y antes de que vayamos más lejos, quisiera tener algo por escrito. Lo tendrá por escrito, no se preocupe. Venga conmigo. Seguiremos hablando mientras tomamos un café. ¿Seguro que estás bien? Estoy un poco mareada. Creo que lo que necesitas es un trago. Vamos. Estarán horas discutiendo el contrato. Brindo por ti, Christine. Nueva York se rendirá a tus pies. Gracias. Bien. Me gustaría que me acompañaras a una cena que he organizado con los otros productores de la obra. Dame unos minutos para cambiarme y te prometo que pasarás una velada inolvidable. También yo debería arreglarme un poco. No, estás perfecta. Yo solo me pondré una corbata. 5 minutos y estoy contigo. ¿Qué te parece? Lo siento, no quise. Sabía que nos encontraríamos. Amor, música, son eternos. Tú eres él, ¿verdad? ¿Esperabas a otro diferente? Siempre has sido mi musa inspiradora. Tú hiciste que todo fuera posible. Tú. Ahora ha llegado el momento. Debes elegir. Amor o música. ¡Ah! durante mucho tiempo que volvieras a mí, querida. Tenemos un trato, ¿recuerdas? Para siempre. Eternamente. ¡Para siempre no!